Estamos en contacto con Santiago Anreib, que es un miembro de la comunidad LGBTI+. Digo bien, Santiago, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Santiago, ¿cómo andás vos? Bien, con frío. Está fresco. Esperando que no haga frío el domingo. El domingo, bueno, el domingo va a estar complicado, pero se supone que estaría terminando esta ola fría de la que hablaba hace unos instantes. Santiago, ¿puede llegar a también igual a calentar un poco con algún sol de esos que tenemos adentro? Exactamente, nosotros vamos a llevar el calor a la laguna el domingo. Bueno, ¿en qué consiste este encuentro que va a haber en la laguna, Santiago? Sí, es un encuentro. Vamos a juntarnos la comunidad LGBT pampeana en la laguna de 15 a 18 horas, respetando siempre lo que queremos decir, que respetando siempre las medidas de prevención por el COVID-19. Claro, los protocolos. No queremos generar nada negativo, no queremos que se genere un contagio en el encuentro. Todo bien, además se supone son todos adultos, todas adultas, y sí. Vamos a manejarnos más o menos con todos los protocolos, digo, no me salía esa palabra, con todos los protocolos que hay que cuidar. Pero van a estar aportando, Santiago, también de alguna manera una organización, hagamos así, hagamos asá para garantizar eso. Sí, vamos a estar lo que estamos organizando y de igual manera es como autoconvocado. Muy bien, muy bien. O sea, la agrupación es realmente muy amplia, se llama Orgullo Disidente La Pampa, y es toda la comunidad LGBT. O sea, entre todos tenemos que ser responsables, y si alguien no está cumpliendo, entre todos tenemos que comunicarnos y decir, che, mira, no está cumpliendo. Es como, no me sale la palabra, pero nos tenemos que cuidar entre nosotros. ¿Sí? Bueno, un llamado a la conciencia social que tenemos que tener todos, Santiago, por supuesto, pero buscando que aparezca ese solcito, ese calor, digo, porque es un encuentro, es una movida pública. Sí, vamos a celebrar. Ahí está. Es un encuentro en el que se celebra, así que vamos a ser responsables para que sea realmente una celebración. Lo que estamos celebrando es el Pride, que el Pride es una palabra en inglés, significa orgullo, pero claro. Porque es internacional, y La Pampa por primera vez se está sumando a este encuentro que es internacional, y somos privilegiados porque hay muchos países que justamente porque están en cuarentena no pueden hacerlo. Entonces, realmente tenemos que ser conscientes que estamos aportando algo a algo internacional, algo como mucho más grande. Estamos luchando contra la homofobia, contra el racismo. Entonces, estamos uniendo a algo que otros no están pudiendo hacerlo. En México no se puede hacer, y en Colombia creo que sí lo van a hacer. En Latinoamérica muy pocos países lo van a poder hacer, la marcha de este año. Muy bien, e incluso en la Argentina, Santiago, tampoco se puede en provincia. Todos los territorios, claro. No se puede hacer en cualquier lugar. Justo en estos días, Santiago, hubo varias provincias que dieron para atrás con algunas flexibilidades. Pero La Pampa viene haciendo una performance impresionante, y bueno, estamos como un poquito más tranquilos que en otros lados, me parece, y tranquilas, ¿no? Claro, porque y como estamos en un momento de privilegio, vamos a portarnos bien, vamos a hacer las cosas bien. Muy bien. Pero va a ser bien. Simplemente un encuentro y nada más. O sea, sí, respetando de 15, 18, porque no, hasta la laguna solamente se puede estar hasta las 18. Muy bien. Y es un paseo con el perro, con los amigos, en patines, estar un rato, dejar una bandera, una consigna, llevar un arte, llevar el barbijo decorado, con plumas, lentejuelas, con brillo, glitter. Seguramente vamos a ver, Santiago, también alguno de esos multicolores, ¿eh? Ahí voy a estar yo seguramente. A bandas de todos los colores, los tapabocas, que sirvan para cuidarnos unos a otros y no para taparnos la boca necesariamente, no para silenciar nada. Santiago, la verdad esperamos que sea una jornada bien, bien agradable, por lo menos por lo que sea del clima, y que se pueda capitalizar, es también una buena posibilidad de visibilizar estas luchas que se dan por ahí muy silenciosamente todos los días. Sí, nosotros hacemos la marcha en noviembre, eso es la marcha oficial, esto es solamente para dispersarnos un momento recreativo nada más. Muy bien, muy bien, pero también como cada colectivo, Santiago, es totalmente entendible, estamos todos los colectivos y todos los estratos sociales que andamos dando vuelta en la Argentina, estamos levantando la mano de alguna manera. Así que sí, bienvenido a eso. Somos todos disidentes de alguna manera. Exactamente. Es difícil encajar en lo hegemónico. Invitamos no solamente a la comunidad LGBT, sino que también invitamos a los abuelos, a las abuelas, a los padres, a los amigos que apoyen, porque realmente la lucha la hacemos todos unidos. Muy bien, muy bien. Ahí está. Y además la sociedad también tiene que dar su pasito, por supuesto. Sí. Cada posibilidad que hay que aprovecharla. Y bueno, siempre bienvenido, Santiago, ya que, como dijiste en un momento, va a ser cuidando todos los protocolos y el distanciamiento y demás. Así que si es con responsabilidad, bienvenido sea. Gracias, eso, Santiago. Lo que queríamos dejar claro. Che, bueno, perfecto. Está muy claro y te agradecemos este ratito y te invitamos, por supuesto, a seguir reflejando en la medida que haya más movidas y, por supuesto, allá por noviembre, cuando llega el Día del Orgullo. Gracias, Santiago, que tengas buena tarde. Muchísimas gracias a vos. Buenas tardes. Ahí está Santiago. Santiago es...